Amables oyentes, muy bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Hemos estado conversando cosas lindas acerca del discipular a los niños. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. La niñez de Jesús fue un ejemplo magnífico de cómo se debe educar a los niños, ¿verdad? Aunque la Biblia puntualmente nos dice que María le dio un curso especial a Jesús, pero la sabiduría que él aprendió no fue por ser Dios, sino por ser hombre, que aprendió las enseñanzas de María. Lo interesante es que la mujer hebrea y el hombre eran muy conocedores de las cosas de las profecías. Y entonces esa sabiduría, si tú te acercas a ella y uno tiene que decir, bueno, cuán fácil era estudiar en esa época las escrituras, no era tan sencillo, mayormente era ir a escuchar lo que se hablaba en el templo, lo que se decía, pero María tenía un conocimiento adecuado de la Biblia, de lo que era el Antiguo Testamento, se lo hizo saber a su hijo, y él creció una vez que ya pudo él mismo leer y estudiar, creció y aprendió acerca de lo que era el ministerio de Cristo, y se encontró con que él era el que tenía que hacer ese ministerio. Esa responsabilidad la tomó en sus hombros. Por eso que en el templo, tú recuerdas, dijo, en la casa de mi padre me conviene estar. Eso significaba que él estaba entendiendo a qué había venido a este mundo. Fíjate, debemos considerar de que los niños son más susceptibles a las enseñanzas del Evangelio. Tenemos que recordar que sus corazones están abiertos a las influencias divinas y son fuertes para mantener las lecciones recibidas. Los niños pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años. Necesitan ser educados en las cosas espirituales y los padres deben darles todas las ventajas a fin de que adquieran un carácter semejante al de Cristo. Tenemos que considerar esto. Nosotros tenemos que ver en Jesús el ejemplo máximo y creo que ansiar que nuestros hijos sean como Él. Hoy día hay padres que se sienten orgullosos o se sentirían orgullosos si su hijo fuese un futbolista. ¿Cuántos padres anhelan que su hijo llegue a ser un futbolista famoso? Y están muy lejos de querer que sus hijos sean cristianos de corazón. ¡Qué tremendo eso! O sea, las aspiraciones... Bueno, las aspiraciones en realidad que se tienen a veces están vinculadas al éxito material, Pero si tú le das una buena educación a un hijo, eso es más valioso que todo el dinero del mundo y él va a poder decidir. Quizá uno podría preguntarse, ¿será que hoy día hay jóvenes... hay personas que están aceptando al Señor, jóvenes o adultos? ¿Quiénes son los que están aceptando y por qué lo están aceptando más los jóvenes? Y de eso depende efectivamente la educación que se ha tenido en el hogar, porque a veces fallamos nosotros, y eso hay que reconocerlo, que en los cultos tenemos que darle un espacio, un momento para que los niños actúen, tengan su parte, y una parte muy especial debe estar presente siempre en las iglesias, porque esto hace que el niño vaya creciendo, madurando y entendiendo. En los cultos, y se recomienda que los cultos en los hogares sean cortos para los niños, un mensaje pequeño, que participen, quizá que lo preparen los pequeños también es muy útil, pero en la iglesia también, como yo decía, una parte, que tengan una parte en la iglesia, que sea un momento para ellos. Y yo he visto que en Chile se está haciendo muy a menudo, y esto es muy recurrente, dejar un momento para que los niños tengan su parte en el culto divino, en el culto de adoración especial, y ellos escuchen una historia dedicada a ellos, y luego se van a sentar con sus padres para desarrollar algunas tareas propias de lo que ellos aprendieron. Esto los hace crecer, los hace vincularse, y los hace crecer para actuar y predicar más tarde, porque van entendiendo lo que es hacer las cosas lindas del Señor. Y otro detalle importante está dado en relación a buscar los dones que tienen los niños para que sean entregados al Señor. porque estos dones pueden ser pilares para que después entreguen su vida a Cristo y entreguen otras personas su vida. Hay muchos niños que cantan, que recitan, que actúan. Si uno les despierta estas actividades, estos dones, ellos perfectamente después van a participar y van a actuar en la iglesia en este sentido. Qué bueno es que ellos tomen parte activa en el desarrollo y decirles a estos pequeños, ustedes son importantes dentro de la iglesia. Y entreguen sus dones al Señor. Bueno, creo que debemos poner más atención en este sentido, porque me parece que está siendo un poquito descuidado esto. Las madres están confiando mucho en la niñera electrónica. Hay mamás que ponen al niño frente al televisor y esperan que el televisor los entretenga mientras ellas tienen tiempo para hacer otras cosas. Pero creo que la situación es que no importa que la casa no esté tan ordenada, pero lo más importante es que el niño reciba a su tiempo la enseñanza que corresponde. Porque hay un tiempo para enseñarlo. El tiempo pasa demasiado rápido y a veces cuando las madres vienen a despertar, se dan cuenta, tratan de enderezar el arbolito que creció torcido. Y eso es muy difícil. Es muy difícil eso de que podamos enderezar el arbolito que creció torcido. Entonces tenemos que considerar esto es algo muy importante. Tenemos que poner toda nuestra atención. Y como lo dijimos en un momento, el niño no necesita tantas cosas materiales como la atención que le podemos entregar, el tiempo que podemos participar con él. Entonces tenemos que pensar en esto. Ahora hay un detalle interesante, se ha estado haciendo énfasis también en que el niño aprenda a llevar su ofrenda a los cultos, incluso a diezmar de lo que los padres le dan. Porque esta es una forma de enseñarles a ellos la dadivosidad y que ellos dependen del Señor también. Si alguien podría decir, estos son niños, son inocentes, no, ellos también deben aprender que deben ser, como dice la Escritura, perdonando sus pecados, llevando su ofrenda, que no te olvides de, si vas a la iglesia, de llevar tu ofrenda. Esa es parte de la educación que debemos nosotros entregar a nuestros hijos, porque mañana ellos después serán adultos y recordarán estos momentos de alegría, de entusiasmo. Ahora, si los padres piadosos pueden, digamos, de alguna manera traer a los jóvenes, a los niños, ellos pronto van a dar el paso del bautismo. Hubo una presentación el otro día, un bautismo muy interesante en mi iglesia, que los padres pasaron con los hijos que se estaban bautizando. Los padres eran bautizados, pero pasaron ellos también al bautisterio a acompañar a sus hijos y entregarlos al Señor. Lógicamente el pastor fue el que ofició y bautizó, pero allí estaban los padres al ladito, el niño y su padre o su madre, ¿no es cierto?, en el momento en que estaban dando ese paso. Porque de allí salieron juntos y se espera que los padres sigan junto a sus hijos, guiándolos, y no criticándolos porque son jóvenes o son niños que van a tener quizás alguna situación ajena a su voluntad o no sé, de alguna manera, pero de aquí en adelante ellos ya son mayorcitos, van a tomar decisiones, pero qué bueno que las tomen cuando son pequeños. Yo recuerdo la explicación una vez de un hermano nuestro que adulto contaba, dice, mire, yo trabajaba muy bien antes. Mi esposa era adventista, dice así puntualmente, de la iglesia. Y un día, y teníamos a nuestro hijo en un colegio cristiano, dice adventista. Entonces llegó un día a la casa, feliz, y le cuenta a la mamá, mamá, me quiero bautizar, dice. Y la mamá dice, ya, qué lindo, qué hermoso, que vamos a contarle al papá. Y cuando llegó el papá, el hijo, contento y feliz, le dice, papá, me quiero bautizar. Y la reacción del padre fue tan brusca, tan insensata, por decirlo, y él lo decía así, que el niño se quedó sorprendido con la reacción de su padre. Y él contaba, dice, hasta el día de hoy, Ya mi hijo es casado, es adulto, nunca ha querido entregarse al Señor. Que tener cuidado con estas relaciones, estas actividades que a veces nosotros decimos o hablamos, porque pueden ser situaciones que puedan llevar al niño a tomar una decisión equivocada. No olvidarnos que ese niño que toma decisiones cuando niño va a ser un niño que va a ser después un pilar dentro de la iglesia y no un problema para los padres y la sociedad. Jesús dijo en Mateo 18:3, si no os volvéis o no os das vuelta o no cambias tu conducta y lo haces como los niños, con la sencillez, la humildad, no vas a entrar en el reino de los cielos, y Dios quiere que todos nosotros entremos en el reino de los cielos. Amables oyentes, los invitamos para que usted participe en la emisora, en un programa de resumen que hace la emisora, y también los invitamos para que usted visite una página www.escuelasabática.cl, donde están estos audios, comentarios, incluso presentaciones para hacer más profundo el estudio y la investigación de la palabra de Dios. Gracias por la atención. Nos encontramos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.